veo gente, gente sola, gente diferente. En la calle siempre veo gente que camina con mirada indiferente. Sé de dónde vienen, de casa.